Seguimos entonces conversando con Felipe Solís, el responsable del cancionero discográfico de Cuecas Chilenas, un tremendo sitio web del que nos hemos estado deleitando, lo hemos estado mirando, hemos estado escuchando una joya seleccionada por Felipe. Ahora, yendo un poco al rollo este justamente el ciberespacio, ¿cómo fue que decidiste organizarlo de manera digital, la investigación? ¿Cómo fue un gran asunto que quizás que principalmente mis amigos investigadores me instaron a hacerlo. Yo no, en un principio, entonces, si una investigación, así tiene que ser un libro. Ya, ¿tú pensabas entonces en libro? ¿Libro más audio? Yo lo pensé siempre en un libro. Siempre un libro, en un libro. Libro físico. Pero, ¿cuál es el atado? El libro hay que venderlo. Claro. Y no podéis vender libros en todos lados, en todos los países, en todos los lugares, es más excluyente. El asunto de hacer, mira, originalmente para el proyecto a mí se me ocurrió hacer un CD-ROM. Ese era el soporte de difusión oficial para el proyecto que yo estaba haciendo fundar en 2010. Perfecto. Pero como también tenía considerado así como hacer un sitio web informativo, no, me dije, esto lo pueden revisar en cualquier parte del mundo. Esto lo van a poder escuchar porque la cantidad de material que hay acá no cabía en un CD para nada. Y como, bueno, me interesa, obviamente esta es mi línea de trabajo, seguir ampliándolo. Lo mejor es tener una plataforma, un portal donde pueda ampliarme a todo lo que vaya necesitando, ¿no? O sea, ¿qué puedo con esto? Que generar un buscador súper específico que tiene las 1098 cuecas. Si uno pone, por ejemplo, hay un buscador que está al lado derecho de la página que tiene diferentes campos. Por ejemplo, el campo del nombre del disco. Uno pincha y te van a salir los 69 nombres de los discos. Los intérpretes, los más de 50 intérpretes entre dúos, solistas, conjuntos. Hay otro campo de título de la cueca que uno pincha y se despliegan las 1098. O sea, si tú querés buscar, por ejemplo, la cueca Los... no sé, Los Perros, por decirte, tú unís Los Pa y te van a salir al tiro todos los, y te van a arrojar los resultados en el disco que está. Mira, ¿qué pensaba yo? Si alguien quiere saber todas las grabaciones, todos los grupos que han grabado a Efraín Navarro, ¿cachai? Generar una base de datos y que sea amigable con toda la gente. Hay mirando el sitio y es tremendamente accesible. Hay muchas investigaciones que, disculpando la palabra, son cagás con el público, que hacen un trabajo pero que te lo dejan así como con límite. Yo por una visión política soy de desclasificar y de democratizar el conocimiento, porque primero que nada, esto no es un trabajo mío. Esto lo hicieron los músicos, esto lo hicieron los técnicos de su época, los sellos grabadores, los productores, las familias de los músicos, fue un periodo de Chile que lamentablemente está súper, yo no creo que he dejado de lado, no es que lo miren en menos, sino que hasta el momento no había un trabajo similar, ¿no? Y bueno, la idea de proyecto es una cuestión súper simple. El llevarlo a cabo puede que tenga así como más valor, pero, o sea, conocer lo que fue la producción discográfica de cueca en los años 60, en los años 70, poder conocer la iconografía con la que se presentó la cueca a través de diseños, de fotografía, conocer los discursos a los que los sellos presentaban a la cueca, conocer los registros mismos, conocer las voces, conocer los autores. Pucha, es una cuestión que ¿cómo no hacerlo? Claro. ¿Sí? Es como que estuviera pidiendo también ese material, mismo más como que el mismo material pidiera. Y yo ese siempre, tipo de, claro, de gestos, ¿no? Y la verdad, yo siempre tuve más interés en lo que pasaba antes. Sentía que lo que está ocurriendo ahora, lo que ocurrió en los últimos 20 años con este renacer de un poco mediático, de producciones, de conjuntos, claro, de la cueca más bien urbana, tiene antecedentes directamente en esta época. Y no podemos entender lo que está pasando ahora si no nos remitimos a los referentes, claro, a los referentes de estilo de canto, a los referentes de identitarios, a los arquetipos que relevaban, a la forma de hacer música. Sí, aparte que da la impresión de que hay una concentración, por ejemplo, de recrear justamente esos materiales y esas imágenes y esas maneras de cantar también. Pero sabes que yo, sí, ahora Pensando en los tuqueros, por ejemplo, en toda esta gente, como que claro, el antecedente directo es ese universo, de más que sí, fundamentalmente. porque ellos rescatan súper conscientemente y valorizando el estilo de canto, el estilo de ejecución musical, la interpretación, la forma de componer. Pero también en esta época, o sea, eran los años 60, no era el siglo XIX, era un Chile, si bien infinitamente más chico, en habitantes, con otra, o sea, era antes del 73 Chile, yo soy muy joven, no alcancé a sentirlo y vivirlo, pero era otro país. Yo he Y escuchado muchas veces eso y los recuerdos que tengo de muy niño me dicen lo mismo. Definitivamente este era otro país antes del golpe. claro. Y no es un cliché, era otro país literalmente. Y bueno, y eso también fue afectando la... Mira, yo como no conozco el universo de la producción de cueca, no te podría decir concluyentemente o con datos duros estadísticos si la producción de cuecas bajó o no a partir del 73. Pero sí me ha costado más pillar cueca de esa época. Sí, los sellos se achicaron mucho. Y bueno, sí tiene que Hubo ver una con... recesión grande No, y también en sí aquel tiene que ver con entonces políticas a nivel culturales de industria cultural. que hizo Pinochet y que mandaron, pero por el caño a la industria cultural moderna, ¿cachai? Porque lo que hizo fue desmodernizar el asunto, Sí, pues. ¿cachai? Paradojalmente. Bueno, pero volviendo a lo que yo te decía, en esta época, en los años 60-70, también hay claras reminiscencias a lo que venía pasando a principios de siglo. Claro. ¿Cachai? O sea, en los años 60 también se cantaban cuecas, comillas, anacrónicas a la realidad de esa época. También se cantaba, no sé, sobre el, no sé, a ver, espacio como las casas de canto de principios, finales del 19, a ver, de los cités, de los tranvías, de las caseputas, de los años 20, de los años 30, ¿cachai? También hay como un espíritu que tiene que ver con la cueca, que también mira hacia adelante, mira fuertemente el presente, tiene mucho que ver con la contingencia, pero también tiene una mirada hacia atrás que le da un aspecto que no se explica solamente con la palabra tradicional, tiene como con una... Hay como un sentimiento hacia un pasado. ¿Cachai? Como... Como, ¿Qué es lo que es como una no...? invocación a un pasado en realidad. Claro, ¿y qué es lo que... Bueno, ¿y qué es lo que me pasó a mí al hacer este trabajo? ¿Cachai? Hay una forma de... Por ejemplo, en los años 60, los chileneros. En el segundo disco, los chileneros, la cueca brava. La forma de vestirse de ellos. De presentarse con sombreros de ala corta, con unos ganchitos de albahaca en la oreja. Unos pañuelos en el cuello hace directa referencia al modelo del hombre en los años 20, 20 claro. y que es el modelo del tanguero, el Exacto. modelo que Estaba pensando instauró en eso justamente. Gardel, ¿cachai? Y que es el modelo del guapo latinoamericano. Porque, a ver, justo fueron la primera mitad del siglo XIX fue los años, las décadas de los procesos migratorios campo-ciudad, ¿cachai? Donde la gente comenzó a vivir en espacios diferentes, comenzó a tener patrones de comportamiento, formas de divertirse, espacios para divertirse diferentes y mostró patrones de consumo totalmente desconocidos bastante. Más encima, con la tecnología de fijación de sonido, o sea, la industria discográfica ya era interesantísima, variada. Y que vendía mucho, bueno, desdibujó el panorama anterior del decimonónico y empezó a hacer unas mezclas súper raras, unas hibridaciones, diría Canclini, de mezclar cosas súper como tradicionalista como del antiguo régimen campestre chileno, con una modernidad súper confusa, pues, implantada, ¿cachai? Y súper mezclada con identidades de todo el mundo, moderna, ¿cachai? O sea, lo que hemos vivido estos últimos años con internet no sería sino como volver a repetir esa tensión de... Mira, ayer estaba leyendo un es el mismo libro que estáis leyendo, La Cueca Chilena, de Ezequiel Rodríguez. Es sí. un libro del año 50. Y ahí él nombra y dice que Carlos Vega decía que el foxtrot iba a ser el folclore del futuro, que el foxtrot se iba a folclorizar. Y tal cual, po. O sea, eso pasó con Roberto Parra. Exactamente. Que pescó el foxtrot, pues, bueno, lo rebautizó como ya Huachaca y lo chilenizó. Claro, y ahora tú, no sé, pues, si vas a la fiesta Huachaca o no sé, va a ver, en los discos de cueca de los últimos 15 años de grupos de Santiago, más que no hay tonada. No, prácticamente no hay tonada. No hay corrido. Casi no hay valses. Casi no hay valses ni tango. Pero sí hay foxtrot. Y ya Huachaca. Claro. Yeah. Y ahí, bueno, los tres fueron los que más le dieron duro a eso por su cercanía con Roberto Parra, por claro. por su filiación también musical con la música anglo, por decirte, ¿cachai? Yo me acuerdo que lo conversamos también con unos amigos en ese tiempo, como que nos da la impresión de cuando el Álvaro Enríquez conoció a Don Robert, como que le dio la impresión de estar frente a Muddy Waters, así como un viejo blusero de que verdad. Lo entonces... era el Django Reinhardt chileno. No, claro, también. O sea, Roberto Parra era un genio, pero increíble, o sea, escritor de décima, increíble. Como músico, como autor de cueca, como intérprete de cueca, y más encima como creador la chilenización del foxtrot. Claro. Las obras de teatro, todo, ¿no? Era un genio gigante. Era el. Para el foxtrot era el Django Reinhardt. Django Reinhardt. Yeah. Increíble. Oye, hablando también de este mismo choque, lo que más me llamó la atención cuando empecé a ver el sitio fue la audacia que tuviste de poner ejemplos sonoros, considerando todo esta sombra que cada cierto tiempo se cierne o que hace cernir la industria respecto a su patrimonio. De hecho, ahora que van, sopa está, claro, de hecho están en este instante mismo que estamos haciendo esto, está por aprobarse, si es que no se aprobó o está en conversaciones justamente finales la aprobación del SOPA en Estados Unidos. Y de hecho las amenazas de nuestros sitios amigos como Web o Wikipedia o el Archive.org es que si el SOPA se aprueba pueden despedirse de nosotros, lo han dicho así literalmente. Va a haber un tremendo apagón en donde ellos deliberadamente van a bajar los sitios durante un día como protesta. Y para que vayamos desarrollando el tema, porque vale bien amplio, ¿cómo fue que decidiste acometer eso? ¿Estás consciente de esa situación? Así que tenéis que meterte, no sé, con la industria, con la SCD, por ejemplo. Déjame dar un pequeño antecedente para que los auditores cachen más o menos de qué se trata el trabajo. Los 69 long play que yo recopilé se capturaron digitalmente, o sea, se hizo el traspaso análogo digital y se restauraron, o sea, se creó un archivo sonoro de los 69 long play. Esto está respaldado, ¿cachai? Está con todas las formalidades de catalogación de archivo sonoro. Y yo fui sacando pequeños ejemplos chiquititos en MP3 que van encima de, en un reproductor que va encima de todos los textos de las cuecas. Y que por una parte servía para no estar poniendo la partitura. Porque yo no leo música, la mayoría de la gente no lee música. Y estos cantores para nada. No, tampoco. Y bueno, la anotación no transmite todo lo que corresponde. Claro. Además, lo mismo que los cancioneros, porque los cancioneros en papel, claro, como el ritmo o la bicicleta, eran una referencia nomás. O sea, investigativamente a esta altura uno tiene que poner la fuente original. Claro. Y en este caso la partitura es la grabación. Claro. ¿Qué fue lo que, a ver, la limitante? Porque en este sitio de todas las cuecas uno puede escuchar ejemplos sonoros que son aproximadamente de 20 segundos. O sea, que uno puede escuchar los primeros tres versos cantados, que es donde está la frase musical de la cueca, o sea, la melodía ABB. Claro. O sea, sería el 10% de la cueca prácticamente. Claro. Si me suena la cueca dura 2 minutos. ¿Qué pasa? ¿Por qué razón son solo ejemplos sonoros de 20 segundos. Esto tiene que ver única y exclusivamente con que en Chile la SCD regenta, por decirlo de una forma, una licencia de streaming que tiene que ver con el material que uno presenta online. Ya. Para hay excepciones a la licencia de streaming que tienen que ver con presentar material sin pago de derechos cuando se usan como con fines didácticos, con fines históricos, con fines de cita de un documento, y lo que permite es un promedio o un ideal de 30 segundos. Agarrándome de ese resquicio fue que, bueno, dije a la gente, entre no ponerle nada y ponerle, digo yo. Claro, es un poquito. Y bueno, por lo menos pueden escuchar al primer cantor que saque el primer pie, pueden entender por el momento la melodía de la cueca. Pero el objetivo mío, y que es un objetivo que yo lo tengo puesto para este año 2012, es encontrar financiamiento, auspicio, para poder pagar esa licencia de streaming a SCD y... Ah, es una licencia pagada. Claro, una licencia pagada. Esa parte, pues nosotros manejábamos toda esa información, entonces ese protocolo que ellos tienen, pero no teníamos, lo que sabíamos también era que había que pagarlo. Mira, ¿cuánto cobran? A ver, ¿cómo fue la reunión? Ese es otro asunto. He pasado... Más que este un sitio que, por lo que entiendo, no recibe auspicio, de hecho, esto ha sido financiado... Ver, claro, mi sitio... Usable. Tiene la característica de que se accede de forma gratuita al material. O sea, ni siquiera hay que inscribirse. Como tiene que ser, en realidad. Claro. No es un sitio de descarga. Y si lo fuera, que no lo va a ser tampoco, sería gratuita. O sea, este es un sitio para audicionar los ejemplos sonoros, las cuecas completas idealmente, pero no un sitio ni para descargar, ni que se exija ningún tipo de pago para escuchar todo el material. Si pudiera estar descargable el material, ¿lo pondrías descargable? No sé, si no existiera. La verdad, yo no. ¿Por qué? Porque, primero que nada, legalmente el material es de propiedad de los productores fonográficos, o sea, de los sellos. En segundo lugar, yo tengo un trabajo de restauración a partir del formato comercial en donde se editaron estos discos, o sea, es desde los discos de vinilo, desde lo que compraba la gente. No son los máster originales, no están digitalizados desde la cinta original. Así que... Lo mismo lo consultaba, ya que de hecho no son lo mismo que, por ejemplo, todos los blogs que han subido discos de ICAP, por ejemplo. Claro. O sea, ese tipo, lo que han hecho es justamente ripear desde su material discográfico. Entonces no habría apropiación del original, ya que acceder a las cintas máster igual es súper difícil acá. Mira, para el caso de... Estaba pensando, por ejemplo, también en el caso de Uber también lo que hace es tomar material y ellos lo suben para descargarlo. Creo que con las películas tuvieron una situación en donde decidieron solo dejarlas como para ver. Por lo mismo, sigue siendo una traba para ti el no descargar. Pero es que uno... A pesar de que estás usando justamente como segundas versiones, digamos, ya que no es... Es que ya, es material restaurado. O sea, van a haber discos que se van a escuchar más carreteados que otros. Claro. Porque dependería del estado de conservación del ejemplar al que yo accedía. Exacto. Pero ¿qué quiero hacer yo con esta cuestión? Necesito simplemente un auspicio para pagar la licencia, de ahí vamos a hablar de la plata. Pero a mí me interesaría hacer una lista de reproducción, programar y que esto fuera un group chat de la cueca. O sea, que los que son fanáticos de la cueca, que está lleno de hecho. Mira, aquí hay 1098 cuecas, ponele que cada cueca dure 2 minutos. Este todo el tiempo que podrían escuchar, que alguien elija una cueca, elija un disco, escuchar entero, que se reproduzca entero, o si alguien quiere ir sacando cuecas de diferentes discos, de diferentes épocas, si uno quiere escuchar todas las cuecas de Nano Núñez grabadas por otras personas, que lo hagan y puedan... Ah, como tú dices, que armen su playlist de, o sea, esa, de cuecas propias. Esa es la idea y esa es la planificación de programación apenas se tenga el financiamiento para hacer esto. Hacer un playlist y listo, y que todos escuchen horas. Todos los discos. Ir ir sumando nuevos discos, porque yo no subí obviamente toda la colección a la que yo pude acceder. O sea, imagínate ir subiendo dos discos al mes. Eso significa que si 24 discos al año, que no en esa sería como la medida mínima, que ya es bastante interesante. Que la gente, y darle más movilidad al sitio, ir subiendo nuevos contenidos, hacer de ponerle contenidos móviles dentro del sitio, porque yo me contacto con la audiencia a través de un Facebook, ¿cachai? Yeah. Que es es un perfil que se llama Cancionero de Cueca, y también dentro de la página uno puede ponerle un like por Facebook, claro, o conectarse por el Twitter, ¿sí? Claro. Pero la idea es que esté todo adentro de la página, ¿sí? Yeah. Y eso, entonces ya no sería necesario la descarga, porque la gente lo podría escuchar cuando quisiera, yeah, todo el rato que quisiera, guardar sus favoritos, ¿sí? Claro. ¿No pensaste en la alternativa web de llegar y subir sin pasar, por ejemplo, por la SSD o por los propietarios de los fonogramas? No, porque igual es un trabajo serio. Yo igual tengo que seguirlo. O sea, no tengo, pero soy como hasta el momento de la movida más tradicional de avisar. De pedir permiso y de esperar. ¿Tú prefieres pedir permiso antes que pedir perdón? Claro. Ya. Y es que, por ejemplo, yo podría haber subido todas las cuecas, pero encuentro que si me hubiese, no sé, me hubiese llegado una reprimenda por algún aspecto legal, el bajar las cuecas hubiese sido peor que dejarlas, ejemplo, solo siempre, ¿no? Ya. O sea, pasar de que se escuchen todo a volver a que no se escuche, que se escuche una sola parte, mejor no arriesgarme. Ya. Y bueno, son fondos del Estado con los que trabajé también. Claro. Sí, o sea, entiendo. El asunto es que al parecer en SCD no están acostumbrados o no tienen tanta demanda de sitios web que necesiten hacer streaming. ¿Cachai? Bueno, aparte que cobran igual una cantidad importante. Pues, Mira, en primera instancia y durante no pocos meses, la cantidad que se me informó a mí debía pagar por más de 1000 cuecas, uh-huh, y no siendo un sitio de descarga y tampoco cobrando por la audición, rondaba los 800.000 pesos mensuales. Muchísimo. Mucha plata. Bro. Muchísimo. O sea, me consta que hay proyectos así parecidos que no se han hecho por lo mismo. De más que sí, o sea. ¿Cachai? Como mucho. La versión audio de Electroacústica en Chile, por ejemplo, que no se hizo por eso. Claro. Pero inclusive creo que por la cantidad de música que había involucrada ahí, el costo era mayor, era casi 1.000.000 de pesos, prácticamente. También un sitio que de hecho ni siquiera es un FOMUS, no recibía oficio. Entonces, yo estoy esperando que me den lograr una definición de cuánto cuesta mantener este sitio. O sea, cuánto cuesta pagar los derechos por, uh-huh, por publicitar este sitio y ahí de cabeza buscar auspicio en la empresa privada, en instituciones, en corporaciones o con personas, ¿no? Yeah. En el caso de, estaba pensando mientras conversamos, en el caso de que alguno de estos discos, por ejemplo, ¿cuántos de estos discos tú cachai que, por ejemplo, podrían volver a manos de los intérpretes? Estoy pensando en lo que pasó, por ejemplo, con cuando Camilo Fernández tuvo que devolver algunos discos que él había producido porque ya habían transcurrido 30 años de que él tenía derecho a su explotación comercial y por contrato volvían a los autores y a intérpretes, digamos. Yeah. Entonces, así que le devolvió discos a Isabel Parra, por ejemplo. ¿Existe la cómo el estado o cómo es la situación de estos discos en particular? ¿Siguen siendo propiedad del sello? ¿Le correspondería, por ejemplo, por los años que están hechos, que volvieran a quienes participaron? ¿Existe algo de eso? Que desconozco absolutamente esa información y la figura. A ver, claro, el disco más antiguo aquí tiene 32, 33 años. Claro, por ejemplo, teóricamente, si alguno de esos intérpretes estuviera vivo, pensando que más de uno debe estar vivo, podría devolvérselo el disco, por ejemplo. No conocía esa. Sí, de hecho creo que porque, como te digo, hay discos. Pero que devolverse en el disco que se. Devolver el máster. O sea, que el artista puede usar el máster. Oh, mira, si en Chile todos los sellos tuvieran todos los másters de todo lo que han grabado, todo sería mucho más fácil. Porque yo, por ejemplo, podría haber hecho esto sin hacer restauración.